Como comentaban hoy, tempranito con... tan tempranita, pero con la Colo Silvana Staudinger en el pase. Sí. Se va a estrenar Leyenda Feroz en el Espacio Inca de Santa Rosa. Hoy. Sí, y vamos a conversar ahora con Denise Urfeig, que es la directora. Denise, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Queremos seguir conversando un poco de esta película Leyenda Feroz, que describe lo que fue aquella película de Tanguito. Pero contalo mejor vos, ¿qué buscaron, qué buscaste y de qué manera? Bueno, nosotros con Mariano somos dos directores. Habíamos hecho un documental que se llama Carroceros, que era sobre los fanáticos esperando la carroza. Uh-huh. Y la verdad que estuvo buenísimo hacerlo y quisimos seguir documentando el cine argentino, que nosotros somos los dos muy fanáticos y nos encanta. Entonces pensamos qué película había sido tan importante, sobre todo para nosotros y para nuestra generación y para la historia del cine nacional. Y bueno, salió bastante naturalmente Tango Feroz. Nos parece que para los que tenemos más de 40 fue una película súper bisagra, como una pasa de la adultez, para muchos chicos y chicas la primera que vieron sin sus padres, una entrada también al rock. Y bueno, y empezamos a investigar, a llamar a los protagonistas, y nos dimos cuenta también que había mucho para contar, porque es una película que es una ópera prima, que los actores son muy jóvenes, claro. Que tuvo muchos temas de derechos de las canciones, de, uh-huh. que obligaron a la directora a cambiar el guión. Entonces, bueno, había muchos elementos que nos interesaban y así fue que hicimos Leyenda Feroz. Buenísimo. Y escúchame, Tango, estaba repasando, por supuesto que es de los 90. ¿El año exacto de Tango Feroz cuál es? 93. Por supuesto, más vale, bueno, estás hablando con una de esas personas que decís más de 40, puedo decir más de 40 y parezco más joven de lo que soy, pero porque soy de los 50, pero más vale que es inolvidable esa película, haciendo en el secundario o ahí a la salida, cuando todavía había en Santa Rosa 3 o hasta 4 cines. ¿Y qué fueron a recoger? Sobre todo testimonios de acuerdo a lo que estoy viendo, testimonios de quienes intervinieron de alguna manera en la peli. ¿Con qué te encontraste que no esperabas? Bueno, me parece que lo más novedoso, que poca gente sabía, es todo el tema de los derechos de las canciones, que en principio la película iba a ser muchísimo más documental, con los nombres reales, con los temas reales y obviamente con la balsa. Uh-huh. Es el tema más famoso de Tanguito, que lo compuso con Lito Nevia, pero Lito Nevia no dio los derechos de las canciones y varios músicos no dieron los derechos de sus canciones. Y ahí, bueno, se les presentó el problema de tener que cambiar el guión y decidieron hacer una película mucho más de ficción que documental. Y además tuvieron que contratar a personas que compongan otros temas y así nació El Amor es más fuerte. Entonces, bueno, toda esa novela, digamos, es bastante interesante y a nosotros también nos interesaba contar cómo se hace una película y con todos estos problemas y con todas estas idas y venidas. Así que tiene muchas cosas Tango Feroz. Y después, bueno, el éxito que fue, que nadie se lo esperaba, que fue un éxito pero total, hizo 1.750.000 espectadores, que en ese momento era una locura. El CD es el más vendido después del Amor, después del Amor de Fito. O sea, fue muy exitosa, algo que para nada se lo esperaban. Uh-huh. Entonces eso también está bueno, cómo fue y cómo lo vivieron ellos. Yo... ¿Cómo te va, Armando? Te habla. Hola, buen día. Bueno, yo soy casi de setentón, así que tenía unos cuantos añitos, ya casi 40 en el 93 cuando se estrenó Tango Feroz, ¿no? Pero sí recuerdo y sí además me ha llegado la información que digamos fue por la crítica, fue bastante resistido Tango Feroz y que incluso... Cuando fueron invitados al programa de Grondona, de Mario Grondona, un referente, ¿no es cierto? ¿De Hora Clave, de Mariano Grondona? Sí, ajá. De Hora Clave. ¿Qué pasó? Hubo alguien que expresó que la película tenía un tufillo marxista-leninista, ¿no? Bueno. como era habitual. Digo, pregunto, esto, el documental que ustedes han realizado, ¿tiene algo o tiene mucho de reivindicación de todo ese proceso, ¿no? De, digamos, de la película Tango Feroz? Sí, bueno, de hecho eso está incluido en el documental. Cuando van al programa de Mariano Grondona, es muy divertido, es un gran momento, siempre se ríen en las salas cuando no es algo de humor, digamos. porque sí, porque ponen a alguien por teléfono y preguntan, le dicen que, claro, que la película es marxista. Y Piñeiro dice, no puede ser porque yo no soy marxista. Entonces, bueno, sí, no, la crítica, como todo, ¿viste? Cuando algo es muy popular, siempre hay detractores, sobre todo los sectores más intelectuales, lo que en el momento era El Amante, la revista El Amante. Y también quisimos entrevistarlos a ellos, a los músicos que no dieron los derechos, a los críticos que criticaron la película. Quisimos que esté como lo más completo para contar, bueno, lo que fue el fenómeno. Bien. Así que, bueno, sin spoilear, la parte de Mariano Grondona es muy divertida. ¿Y los críticos de la película y quienes no dieron los derechos, les dieron bolilla, están incluidos en el documental, entonces? Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno. Sí. Bueno, Lito Nevia no, pero de alguna manera también está. Tienen que verlo. Bueno, hay que verlo, por supuesto, y se puede ver, se puede ver hoy mismo en el estreno, sí, pero también el domingo 26 y el miércoles 29 acá en el Espacio Inca. Y no quiero dejar de preguntarte, Denise, bueno, por el momento que atraviesa el cine, los trabajadores de la cultura y trabajadoras en general, y las perspectivas en este contexto de ajuste y crueldad mezclado ahí. Sí. Y bueno, la verdad que nosotros nos agarró esta película, cuando la estábamos haciendo, obviamente no teníamos idea de todo lo que iba a pasar, la pesadilla que estamos viviendo ahora, y de repente nos encontramos con un estreno que nos ponía muy contentos, y con una sala, el Gomón abierto, y lleno de gente, y por un lado mucha alegría, pero una tristeza enorme por lo que está pasando con el cine, con la cultura en general. Creo que esta película, sin querer, o sea, sin saber lo que iba a pasar, también funciona como una reivindicación del cine nacional, porque vemos como una película de acá le cambió la vida a la gente, la vio millones de personas, se abrían cines para que esta película se vea, y hoy día hay gente que te sigue contando la historia de cuando la fue a ver, que conoció a sus hijos, que bueno, y que el cine nacional es muy importante y a la gente le encanta y quiere instalar que no le importa a nadie, que no es así y que se está como matando la identidad de un país. Entonces, estamos como súper tristes y preocupados y por supuesto sin ningún proyecto a futuro. Gracias, y por supuesto que si quieres agregar algo más te escuchamos, Denise Urfeig. Bueno, que me encantaría que la vean en las salas, que también es una manera de defender el cine, que siempre es lindo verla en pantalla gigante, y que ojalá que les guste. Y bueno, nuestro Instagram es Leyenda Feroz, ahí vamos a ir poniendo también novedades y horarios y todo eso, para el que se quiera sumar. Y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Dale, de nada, más vale. Y abrazos. Beso grande. Denise Urfeig, una de las directoras de la película Leyenda Feroz, el otro es Mariano Frigerio. La película se estrena hoy y recién dije una fecha rara, sí, pero porque me prendí al comunicado y lo reproduje textualmente. Hay un error que capaz en la difusión que están haciendo desde la Secretaría de Cultura. Supongo que estrena hoy y repite el domingo, que no es 26, porque 26 fue el domingo pasado, sino el domingo 2. Y el miércoles 4. Así que entonces estrena hoy, domingo y miércoles, Leyenda Feroz.